Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, faucets, vanities, doors, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through July 18th. Not a member? Join My Lowe's Pro Rewards for free today and get ready to save more. Lowe's, we help you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Hola, bienvenidos a mi audio de asexualidad. Esto es un intento, nunca lo he hecho antes, así que disculpadme si no se me da demasiado bien. Me interesaba hacer algo que pudiese ayudar, que pudiese aportar, pero el tema del vídeo no me acaba de llamar, así que voy a intentar hacer audio y a ver qué tal. Espero que os guste. Hoy voy a empezar por algo sencillo, como es el anillo negro. Hace ya un tiempo, incluso años, salió en Aven Internacional, en el foro, la discusión sobre llevar algún tipo de identificativo que nos hiciese fácilmente reconocibles los unos a los otros, pero al mismo tiempo que fuese algo que pudiese llevar más o menos todo el mundo, que no fuese muy conocido y que no se confundiese con otras cosas. Hablando, al final surgió la idea del anillo negro llevado en la mano derecha y en un dedo específico que ahora no me acuerdo cuál es, pero que vendría a ser el anillo del medio de la mano derecha, ¿vale? Dos más allá del pulgar y dos más allá del meñique. Pero podéis llevarlo en otros dedos sin ningún problema, según os guste. Yo en su día lo pensé, me gustó mucho, era una buena idea, pero no fue hasta hace un par de meses, después de ir a una quedada, que me volvieron a entrar las ganas y entré a lo tonto en Amazon a ver qué había y busqué por anillo negro y efectivamente salieron varios. Al final lo que hice fue coger el más barato que encontré, es uno muy pequeñito, de 2 milímetros de ancho, para ver qué tal, para ver si estaba cómoda con él, si no me lo quitaba, si no lo perdía, no sé, si llamaba mucho la atención, lo que fuese. Ahora ya hace un tiempecito que lo llevo, la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy apegada a él. Hace unos días salí de casa corriendo y se me olvidó ponérmelo, y me di cuenta a los 5 o 10 minutos de que no lo llevaba. Y la verdad es que lo echaba mucho de menos. Estuve incluso pensando en volver a mi casa a buscarlo, porque estaba muy cerquita, pero al final opté por no hacerlo. Para la talla, pues seguí las instrucciones que había en Amazon, que es o coger un hilo o coger un papel y ponértelo alrededor del dedo, marcarlo y luego medirlo con una regla. Y fue lo que yo usé. Acerté bastante. Me va un pelín grande, pero tampoco se me va cayendo por allí. También es cierto que si es un anillo muy fino, la talla puede ser un poco más pequeña que si es uno ancho, por el tema de cuánto se puede mover. El dedo no tiene todo el mismo tamaño. Planeo en algún momento comprarme uno que sea de mi talla y tal vez un poquito más ancho. Cuando vayáis a buscar anillos, veréis que una cosa es la talla y luego hay otra cosa que pone muchas veces que es como 2 mm. Esto se refiere a 2 milímetros, o es 6 mm o 8 mm. Esto es el ancho del anillo. Si cogéis una regla, podéis ver en milímetros de qué tamaños estamos hablando. Luego cada uno elige el que más le gusta. Hay mucha variedad de anillos negros, hay de varios materiales. El que yo tengo, decía que es acero inoxidable, pero me parece que es un acero inoxidable especial, porque desde luego de momento nos ha rayado, nos ha cambiado de color, no me está dejando ningún tipo de marca negra, ni verde, ni ninguna de estas historias raras que habréis sufrido si habéis comprado anillos baratos en algún momento. Si no os gustan los anillos, si os molestan, probad con uno de 2 milímetros. Son muy ligeritos, no molestan, y puede que os guste, y como he comentado, los hay muy baratos. El mío en concreto eran 0,69 y 4,80 y algo de gastos de envío. O sea, en total, menos de 6 euros por un anillo que de momento me está dando muy buen resultado. No he visto a nadie más con un anillo negro, nadie me ha dicho nada sobre el anillo negro, pero también es cierto que ahora mismo estoy en paro y no salgo mucho de casa porque no quiero gastar dinero, porque nunca se sabe lo que puede pasar, cuánto tardarás en encontrar un trabajo, y no quiero jugármela. Por tanto, no salgo mucho de casa y no me han podido ver. Pero cuando he salido de casa tampoco se me ha quedado nadie mirando el dedo fijamente diciendo: ¡oh, Dios mío, es una sexual, es un alien! Así que nada, os animo a probarlo. Si os llama la atención, si no os llama la atención, pues no hay ningún problema, no tenéis que llevarlo. Y si queréis algo más claro, pues obviamente hay multitud de posibilidades, como pulseritas, etcétera. Por supuesto, tampoco tenéis que comprar un anillo, podéis haceros vosotros mismos. Hace unas pocas semanas en Avenes alguien preguntaba, alguien sugirió hacer el anillo. Ellos mismos se lanzaron, lo hicieron y la verdad es que el resultado es francamente bueno. Y además, como se lo hizo ella misma, supongo que es un valor añadido el hecho de que su propio anillo se lo ha hecho ella misma. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y que me anime a hacer más. Y bueno, en fin, decidme si queréis que hable de algo, si tenéis alguna sugerencia, si queréis criticar cómo hablo, mi manera de hacer, por favor, hacedlo. Como he dicho, no suelo hacer cosas de estas, pero sed amables. Si sois bordes, si me vais a trolear, no responderé y no haré caso porque habréis perdido toda la autoridad de hacerlo. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.